se abre el pasaje Dardo Rocha acá en La Plata, empiezan una serie de actividades que incluyen talleres con niños, actividades artísticas, paneles, el panel de niñez y nutrición, el panel de derechos humanos y sociedad y una mesa de ambiente y salud. Y a las 6 de la tarde hacemos el acto, bueno, de celebración de los 10 años del foro. Y mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo el día de paneles y mesas de debate. Rosario, cada vez que se habla de los niños y de los jóvenes, muchas veces también se habla de la vulneración de derechos en la cual se encuentran inmersos y de la ausencia de políticas públicas por parte del Ejecutivo Provincial para poder contener a esos niños y a esos jóvenes que se encuentran en situaciones no del todo agradables. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo ven en el paso de los años, diciendo que, bueno, estamos ya en el 10º foro por los derechos de la niñez, de la adolescencia y la juventud? Sí, nosotros, digamos, a lo largo de estos 10 años hemos hecho de todo. Hicimos desde capacitaciones, talleres en los barrios, encuentros de todo tipo, jornadas, marchas, marchamos todos los años, hemos hecho presentación de informes, hemos hecho denuncias, y bueno, digamos, en estos 10 años la idea es que se utilizar los 2 días, como ya lo hemos hecho en otros encuentros provinciales, para debatir la agenda de niñez que nosotros necesitamos. O sea, nosotros todos, los niños, los adultos como responsables, para trabajar coordinadamente organizaciones sociales, sociedad y Estado. Claro. Después, ¿quién tiene la mayor responsabilidad para que los derechos de los niños y para que esta agenda se lleve adelante? Obviamente son los gobiernos. Entonces, desde ahí, bueno, nosotros, si fuéramos gobierno, estaríamos implementando todas las políticas públicas de infancia. No lo somos. Entonces, con los gobiernos que hay, los tenemos que invitar y tenemos que invitar a que también diseñen con nosotros la agenda y después monitoreando para que la lleven adelante y la cumplan. Ese es el objetivo de este encuentro. Ahora, balance de la ley de estos 10 años, sí, digamos, se ha avanzado muy poco, no ha habido mucha voluntad política en avanzar en la aplicación de las leyes de infancia. Rosario, Juliana te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Quería consultarte en cuanto al carácter nacional del encuentro por la niñez. Quizás me esté adelantando un poco y esto sea algo que charlarán en estos 2 días, pero es, digamos, el panorama, la situación de la niñez, la vulnerabilidad de la niñez, es igual en otras provincias. ¿Cómo se trabaja? ¿Se está pensando en trabajar de manera en red? Perdonen, estoy justo en el camino al encuentro. Sí, la perspectiva es, nosotros ya hace 10 años que estamos en Provincia de Buenos Aires, hicimos todo lo que pudimos hacer y estamos contentos con algunas cosas y con otras obviamente que no. Pero bueno, nosotros hacemos hasta donde podemos como organizaciones sociales. Pero creemos que estamos en condiciones de pasar una nueva etapa. Digamos, los marcos legislativos, las leyes, no es lo único necesario para transformarle la vida a los pibes, uh-huh. Pero sí son necesarias para darle un marco legal a lo que nosotros queremos hacer o queremos que pase. Y a nivel nacional, todavía hay provincias con patronato, hay muchas provincias donde los pibes siguen siendo encerrados sin el derecho a un procedimiento justo en caso de conflicto con la ley penal, todavía hay chicos condenados a cadena perpetua. Claro. Digamos, en el territorio nacional hay mucha desigualdad respecto al tema legislativo. Entonces uh-huh. Nos parece que es importante desde la sociedad, desde las organizaciones sociales, que traccionemos para llegar a ese piso de igualdad, por lo menos en el terreno legislativo. Y promover desde nuestra experiencia de organización popular espacios organizativos y de debate y de formación para estar, digamos, detrás de esas legislaciones, monitoreando su aplicación y conquistar más derechos para los pibes. Y tenemos ejemplos claros. Nosotros, a través de la ley de niñez, hemos logrado frenar desalojos, por ejemplo. Claro. Que el patronato esto no lo permitía. Entonces, también estas nuevas legislaciones te permiten pelear por derechos colectivos de los pibes. Ahora, logramos frenar desalojos no solamente teniendo la ley, sino teniendo organización. Uh-huh. Entonces, Para nosotros, la organización popular, o sea, convidar, convocar cada vez a más personas a que se sumen, es fundamental, porque las transformaciones son transformaciones sociales. Vos podés tener una ley hermosa, pero si la sociedad no acompaña, realmente no es inaplicable. Claro. ¿Y van a participar provincias? ¿Están convocadas? ¿Va a haber algún espacio, digamos, donde se condense esta discusión de carácter nacional? ¿O es la invitación? Todos los paneles y mesas de debate son de carácter nacional y regional incluso, porque también vienen invitados internacionales, porque bueno, entendemos que los derechos de los niños, digamos, son los mismos en todos los territorios, que no hay fronteras para esto. Hay problemáticas muy similares y hay realmente soluciones a problemas comunes que hay en distintos lugares que vamos a poner en común, que vamos a poner a dialogar, que nos pueden servir esas experiencias. Y la idea es marcar una agenda nacional y latinoamericana, digamos, no solo de la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay una sola mesa donde se va a debatir la ley de 13.298, que en realidad es la presentación del informe que hizo el Observatorio Social Legislativo sobre estado de aplicación de la ley de niñez en provincia hace 10 años. Claro. Todo el resto del encuentro es de características nacionales. Rosario, y además de los paneles y los espacios de debate, también sabemos que hay una propuesta cultural, si se quiere, que van a estar tocando bandas y demás. ¿Cuál va a ser esa propuesta? Sí, a lo largo de todo el encuentro va a haber teatro, digamos, desarrollado por los mismos pibes, y va a haber bandas de música que van a abrir el encuentro y lo van a cerrar. Bien. Porque bueno, nos parece más que importante. Nosotros abrimos de hecho con la banda, la orquesta que se llama Haciendo Música en mi Escuela. Uh-huh. Y es una banda de niños de distintas escuelas primarias y secundarias, hacen música en la escuela y arrancamos con eso y cerramos al otro día con bandas de jóvenes que hacen rock. Y entonces decimos que bueno, que abrimos con el arte de los niños y cerramos con todo el ritmo de los jóvenes. Bien, qué bien. Porque esa es la idea del encuentro. Claro, ¿no? Claro. Rosario, entonces esto comienza hoy a la 1:00 p.m. en el pasaje Dardo Rocha. Te pregunto, ¿la invitación es abierta para participación de toda la ciudadanía? Por supuesto, sí. Y creemos que, digamos, a lo largo de las dos jornadas va a circular las personas que puedan ir o que estén interesadas a los distintos paneles, pero tenemos dos puntos donde queremos encontrarnos todos, que es el acto central de hoy a las 6:00 p.m. y el acto de cierre de mañana a las 6:00 p.m. Esos son los dos momentos donde nos parece importante que nos juntemos la mayor cantidad de personas posibles. Es en el pasaje Dardo Rocha, es grande el pasaje, la nave, porque bueno, de eso depende también de la fuerza con la que contemos para llevar adelante realmente una agenda nacional de niñez desde las organizaciones sociales. Y los invito porque va a haber un stand de comunicación para la promoción de derechos, exclusivamente para todos los que quieren hacer trabajo de comunicación en el lugar, con una mesa y bueno, un dispositivo para que puedan hacer entrevistas.